Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Comienza un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Cada martes de 4 a 6. Su repetición mañana miércoles de 10 a 12 del mediodía. Es decir, si lo escuchan un miércoles en la mañana, que sepan que es un programa grabado del día anterior, del martes, que es cuando se emite en directo en las ondas de Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona, y fuera del área metropolitana de Barcelona tienen que escucharnos con internet, nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 933177366, 93317-7366. El mail del programa, el cual me pueden escribir si tenemos un contacto directo durante, especialmente durante las dos horas que dura el programa. Y si ustedes, alguna o alguno de ustedes tiene Gmail, pues me envían un mail, yo les hago una invitación para poder participar con el chat interno de Gmail, y así podemos interactuar durante el programa. No solo jazz arroba gmail.com, no solo jazz arroba gmail.com. Un montón de músicas. Esta tarde tendremos parte del programa dedicado a un señor cuyo nombre es Robert Zimmerman. ¿Lo conocen? Canta, toca la guitarra, piano, armónica, y es compositor. Algunos le llaman poeta, otros también. I'm supposed to get it and write and done. Un señor que nació, según la leyenda, según la leyenda, nació en Duluth, Minnesota, los Estados Unidos de Norteamérica, y nació un día 24 de mayo de 1941, a la fecha de hoy tendría entonces 67 añitos, el señor Robert Zimmerman. Escuchemos su voz, a ver si la reconocen. Es posible que sí. I bless the day I found you. I want my arms around you. So I beg you, let it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone now and forever, let it be me. Each time we meet, love, that you love me only, and I say you'll always let it be me. Era la voz del señor Robert Zimmerman. Robert Zimmerman. Y un tema titulado Let It Be Me. Déjenme ser yo o déjame ser yo. Depende cómo lo tomemos. Si no lo dices, si no lo dice a todos, o te lo dice a ti simplemente así, a la cara. Let it be me, déjame ser yo mismo. He querido comenzar con este tema porque, bueno, en primer lugar, este tema está incluido en un álbum de 1970, de los primeros, no el primero, pero de los primeros álbumes del señor Robert Zimmerman, más conocido artísticamente como Bob Dylan, lo han reconocido ya su voz, de un álbum titulado Self-Portrait, autorretrato. Y muy significativa esta canción, para mí por lo menos, donde él ya... en una época muy temprana de su carrera, pues nos dice o nos pide o nos sugiere que lo dejemos ser él mismo. Un hombre que a lo largo de años ya, décadas, cuatro décadas de carrera musical, ha hecho todo lo posible para que no sepamos exactamente quién es. Un hombre que, aparte de sus primeros años agitados, primeros años de adolescente, sus primeros inicios en la música, desde que llega a Nueva York, en el Greenwich Village, y comienza con sus primeros éxitos, primero en los clubs de folk, su guitarra, amigos, y de cuando comienza a crecer el mito de Bob Dylan, Pues en aquella época aún todavía podíamos hablar de la vida privada de este señor, de este joven adolescente, pero después de consagrarse ya como un ídolo, en cierto modo, un ícono en los inicios de su carrera, ya muy temprano, por su participación en los movimientos sociales y en la guerra de Vietnam y estas cosas, y especialmente después de un accidente de motocicleta que casi le cuesta la vida, Bob Dylan se sumerge en un total y absoluto anonimato. Decía que Bob Dylan se sumergió en un total y absoluto anonimato, es decir, en esa época en que él se estaba recuperando de su accidente de motocicleta, pues no se sabía prácticamente nada de él. Pero a lo largo de su carrera, una vez que él la retoma, pues yo creo que ha hecho todo lo posible, me imagino que para bien, positivamente, para preservar su vida privada. Pues es un hombre que ha huido de estar allí en las primeras planas de los sucesos, en lo que se refiere a vida familiar. También es un hombre que, con su música, con sus constantes idas y venidas, un hombre que está prácticamente pasa su vida en la carretera, el non-ending tour, las giras sin final. Sus pasos por que tiene que ver con aquella época de su conversión al cristianismo, un hombre que es judío y después posiblemente le dejó de interesar y pues no sé cuáles serán ahora sus prácticas religiosas, ni me interesa realmente, las respeto, cualquiera que sea ella, pues siempre ha mantenido a la gente en un constante ir y venir sin saber realmente quién es este señor Bob Dylan. Pero en los años 70, ya les digo, y de este álbum Self-Portrait saqué este tema titulado Let It Be Me, Déjame Ser Yo, y doy paso a otro tema del mismo álbum donde vuelve en otra canción, una de estas 24 canciones incluidas en este álbum, a decirnos algo similar y que va más o menos por la misma dirección. El tema se trata Take Me As I Am, es decir, tómenme, acéptenme tal como soy. Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Why must you always try to make me over? Take me as I am, or let me go. White lilies never grow on stalks of clover. Take me as I am, or let me go. You're trying to reshape me in a mold of, in the image of someone you used to know. But I won't be a stand-in for an old love. Take me as I am, or let me go. Let me go. You've tried to change me ever since you've met me. Take me as I am, let me go. If you cannot overlook my faults, forget me. Take me as I am, or let me go. You're trying to reshape me in a mold, love, in the image of someone you used to know. But I won't be a stand-in for an old love. Take me as I am, or let me go. Dylan y este tema titulado Take Me As I Am, acéptame tal como soy o tómame como soy. Un montón de músicas. Después pasó el tiempo, ha pasado el tiempo, sigue pasando el tiempo, en no solamente en la vida y en la carrera de Bob Dylan, sino paralelamente pues el tiempo y los acontecimientos de todos los que compartimos este espacio con Bob. Tiempo después él dice, dentro de las muchísimas afirmaciones y cantidad de ellas contradictorias, uno de los deportes favoritos del señor Bob Dylan es confundir a la gente, no dar pistas realmente de quién es, cómo piensa y por qué, cómo, cuándo y dónde. Él piensa que sus canciones ya son lo suficientemente, digamos que explican suficientemente bien quién es él, a pesar de que muchísimas, la mayor parte de sus canciones y sus letras son terriblemente crípticas. Pero en fin, es parte del mito. Decía, no soy ningún reputado escritor de notas, nunca lo fui, nunca lo seré y nunca lo quiero ser. Eso decía Bob Dylan hace ya unos cuantos años atrás. Bob Dylan, ese enigma. Decíamos que, según la leyenda, nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth, Minnesota. Asistió a la escuela en la cercana ciudad de Hibbing. Prefería, según afirmaciones de él, pasear por las calles y observar a la gente. Dice, de la ciudad en que nací, diría años más tarde, no me acuerdo muy bien. Duluth es una pequeña ciudad minera. Está construida sobre una montaña en el lago Superior. Yo nací allí, mi padre también nació allí. Mi madre era de Iron Range Country. Nos fuimos a vivir con la familia de mi madre cuando yo era muy joven. Hibbing es la mina al aire libre más grande del mundo. Tiene escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y una cárcel. Tiene también un equipo escolar y un cine, bares con música de polka y un viejo juzgado devorado por el viento y los años. Cuando yo llegué solo oía los graznidos de las sirenas. Unas vías de tren atravesaron el campo, indicando el camino que los padres de mis amigos habían seguido al abandonar Hibbing. Todo estaba desierto, muerto, con un edificio derrumbado que llamaban escuelas. Escuela. La escuela. Entre sus agrietadas paredes me dejó mi madre. Me fui de allí a los 10, 12, 13, 14, 15, 17 y 18 años. Todas las veces me devolvieron a casa, menos una. Escribí mi primera canción a mi madre y la titulé For My Mother. Empecé a fumar a los 11 años y solo dejaba de hacerlo para respirar. No recuerdo que mis padres cantaran demasiado. Por lo menos, yo no canté ninguna canción con ellos. Recuerdos, recuerdos de aquellos primeros años de Bob Dylan. El podcast del programa, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org, en el apartado de este programa, porque en ese podcast están los dos programas que realizo, los días lunes de 4 a 6, la misma franja horaria de este, Buenas Tardes Noctambules, Jazz, Blues, Rhythm and Blues, y este Ulmón de Músicas. Pues en el apartado de Ulmón de Músicas ya hay entradas, suscriptores o gente que ha pasado por el podcast desde que lo inicié hace algo más de un año. Unas 9.000 y algo de personas, más de 9.000 personas, se están acercando a las 10.000. Que no sé quiénes serán, algunos me entero porque me lo dicen, pero hay personas que sé que siguen el programa en la FM, en la 91.4, o a través de nuestra página web, www.contrabanda.org. Inclusive con algunas de esas personas tenemos relación a través del mail, especialmente a través del Gmail, no solo jazz@gmail.com. Y puedo leer sus opiniones y muchas veces las hago patentes a través del micrófono, pero también solicitan algún tipo de música, algún artista en concreto. Una de estas personas, una querida oyente, una querida amiga, sugirió esta mañana que el programa lo hiciera en parte, no todo, en parte, con la música del señor Bob Dylan. Pues a ella, en primer lugar, está dedicado este programa, y al resto de personas que siguen, las amigas y amigos que siguen este programa, un montón de músicas. Por lo tanto, Bob Dylan, su música, su presencia, se debe en parte a la solicitud de esta amiga y oyente. Un montón de músicas. Un álbum de aquellos inicios de Bob Dylan, y ahora nos vamos 3 años antes de este álbum Self-Portrait, con el cual quise comenzar el programa. Uno de, posiblemente, de los grandes álbumes de Bob Dylan. Sus inicios, eran los inicios de este mito. Highway 61 Revisited. La carretera 61. La carretera 61. Highway 61 Revisited. Y hay unos, parte de la letra que les quiero leer. En principio, decirles que de los dos temas que hemos escuchado, uno tenía un cierto aire entre folk y blues, y el segundo, un aire abierta y claramente de influencia de country music, justamente de aquellas lejanas tierras de las cuales Bob Dylan llega a Nueva York, al Greenwich Village. En las influencias de Bob, las primeras son de los cantautores como Woody Guthrie y Pete Seeger. Posteriormente, de esa primera parte de canción de cantautor, pues no, tiene el blues y tiene la música country. Y todo esto, después hay rock, hay reggae, hay de todo en la música de Bob Dylan. Hay una fuerte presencia mística, religiosa, muy propia de los norteamericanos, ¿no? Y su relación tan especial que tienen con la Biblia y predicadores y toda esa historia de la religión, pero siempre muy muy presente en todo lo que es el conjunto de imágenes que nos deja Bob Dylan en su música. No se olviden también, Bob es un niño, a pesar de que no sé si haya tenido una formación judía, pues es de una familia judía. Dios dijo a Abraham, mátame un hijo. Abel dice, hey, tú debes golpearme. Dios dice, no, Abel, God say no, Abel say what. Ah, bien, vale. Dios dice que no, y Abel dice, bueno, ¿qué? Dios dice que puedes hacer lo que quieras, Abel, pero cuando me veas venir, lárgate corriendo. Abel pregunta, ¿dónde quieres que sea el crimen? Y Dios le dice, en la autopista 61.

de la imagen de la cara del cantautor Bob Dylan. En el mismo disco Highway 61 Revisited del año 1967, estamos hablando comienzos de la carrera de Bob Dylan, el hombre ya le dio jugado un poco a eran los tiempos, y a ser un poco apocalíptico era en algunas canciones, mesiánico en otras. Nos hablaba de carreteras que él nos contó en aquella época que había recorrido Estados Unidos arriba y abajo con su guitarra, empapándose de la música popular, parte del mito que se había recorrido todas las cunetas de las carreteras de los Estados Unidos. De ahí un poco lo de la Highway 61 Revisited. Muchas cosas nos ha contado Bob Dylan. Uno se las cree o no. Yo diría que mejor creérselas, porque adornan un poco, o más que un poco, adornan, yo creo que en su totalidad, la imagen del personaje, pero son creíbles solamente en la medida que uno quiere creerlas, porque las acepta como tal. A pesar de que yo no pienso ni crea que todas son verdades. En esta parte apocalíptica de, y muy pesimista en algunos casos, de una visión de la vida de Bob Dylan, tenemos este Desolation Row, el paseo de la desolación. Les voy a leer también una parte, una estrofa, porque es bastante larga. Leeré una parte y después otra por ahí en la mitad. Dice: están vendiendo postales del ahorcamiento, están pintando los pasaportes de color pardo. El salón de belleza está lleno de marineros. El circo ha llegado a la ciudad. Ahora viene el ciego comisionado, la tiene hipnotizada. Una mano la lleva atada al equilibrista, la otra está en sus calzoncillos. El pelotón antimotines está revuelto, necesita ir a alguna parte, mientras la dama y yo cuidamos esta noche del paseo de la desolación. Cenicienta parece sentirse bien, está tratando de conocer a uno, sonriendo. Cuando le pone las manos en los bolsillos traseros, estilo Bette Davis, entra Romeo quejándose. Creo que me perteneces. Y alguien dice: te has equivocado, amigo. Mejor lárgate de aquí. Y lo único que se oye después de las ambulancias que se han ido es a Cenicienta barriendo en el paseo de la desolación. Desolation Road. Lo tienen. They're selling postcards of the hanging. They're painting the passports brown. The beauty parlor is filled with sailors. The circus is in town. Here comes the blind commissioner. They've got him in a trance. One hand is tied to the tightrope walker. The other is in his pants. And the riot squad, they're restless. They need somewhere to go. As Lady and I look out tonight from Desolation Road. Cinderella, she seems so easy. It takes one to know one. She smiles and puts her hands in her back pocket, Betty Davis style. And in comes Romeo, he's moaning. You belong to me, I believe. Then someone says, you're in the wrong place, my friend. You'd better leave. After the ambulances go, it's Cinderella sweeping up on Desolation Road.

tal como les decía yo, donde nos presenta un abanico musical que iba mucho más allá de sus inicios como cantautor folk, bajo la influencia de Woody Guthrie y de Pete Seeger. Nos encontramos con un señor que un buen día coge una guitarra eléctrica para total y absoluto espanto de sus seguidores, digamos, de su época de cantautor. Que han transitado pues en muchos campos, pero les decía, en este autorretrato ya habría un infinito abanico de posibilidades. Dylan podía escoger cualquier derrotero, y esto es una cosa que esta reflexión personal, pienso que es un aspecto de los inicios y los comienzos y la creación de este mega país llamado los Estados Unidos de Norteamérica, país formado por emigrantes que llegan de un montón de partes del mundo, fundamentalmente en sus inicios de Europa, gente que en algunos casos huye de la represión religiosa. No llamemos represión religiosa, no, todo lo contrario. Huyen porque ya en Europa no tenían posibilidad para su fundamentalismo religioso extremado. Y van a la busca de nuevas tierras donde poder seguir pues con estas ideas, ya les digo, religiosas bastante extremadas. Otra gente huyen por, no sé, posiblemente problemas con la justicia, si es que en aquella época había justicia, o simplemente salen de aquí motivados por la búsqueda de una nueva vida en un nuevo continente y en un nuevo lugar con nuevas personas, lo cual les permite y les permitía en aquella época pues llegar a un sitio donde nadie los conocía e inventarse una personalidad o reinventarse una personalidad, partiendo desde un nuevo nombre a lo que ustedes quieran. Total, todo era creíble, todo era aceptable, y Bob Dylan no deja de ser también, en mi opinión, una muestra de lo que es una parte esencial de la cultura norteamericana: el reinventarse constantemente a sí mismo y creerse, en principio, una gente muy muy inocente, creerse pues todo lo que te cuenten, porque ya está bien, porque si no se lo inventa él, pues te lo inventas tú. Decíamos en este álbum, el tono azul y claro y las nubes del tema titulado Bella Isla, la ironía psicodramática de Boxer, la lluvia de Early Morning Rain, todos estos temas, el mesianismo de Take a Message to Mary, permitían llenar las páginas de las revistas musicales progresistas o reaccionarias con una gran incógnita por broche. Los comentarios del momento dividieron una vez más a la opinión americana y europea. Los que se habían acercado a Dylan a través del fascinante imán de sus mensajes se encontraron desvalidos entre la lluvia de coros medievales. Los que le consideraban el rey del folk rock se encontraron con un especialista en baladas y temas country rock. Los que se perdieron en las noches de sus visiones drogadas no tenían dónde esconderse ahora. Dylan escapaba por enésima vez de los encasillamientos y se sumergía en su fantasma privado. Prefería ser hombre en su propio mundo que estrella en el universo de otros. Sus dotes de equilibrista quedaban demostradas en la pintura del álbum y en el heterogéneo ejército de medio centenar de acompañantes que habían participado en aquella grabación. Volviendo, ya les digo, a estas imágenes del self-portrait del año 1970, encontramos ya pistas de esta multifacética personalidad del señor Bob Dylan. Para mí, un genio en lo que se refiere a reinventarse a sí mismo en cada una de las canciones y de los estilos por los cuales ha ido pasando, pero también, en cierto modo, ¿por qué no reconocer en un sentido un poco alejado de la parte creativa musical, un gran farsante en lo que se refiere a reinventarse como personaje? Robert Zimmerman, conocido como Bob Dylan. En el año 1970, el mismo año de Self-Portrait, él saca un álbum titulado New Morning. Él seguía siendo un ya no una joven promesa, pero seguía siendo un joven músico que se abría paso en aquella vorágine de los años 60, producto de un sinfín de conflictos bélicos. Todavía la guerra de Vietnam tenía sus coletazos. En este álbum encontramos un tema que lleva por título If Not For You, el señor Bob Dylan. Bob Dylan, de su álbum New Morning, año 1970. Bob Dylan también ha escrito notas, poesías que no han llegado a hacer canciones, a pesar de que él dice que no es, como les decía antes, ¿no?, que no es ni un buen poeta. Ni ha querido serlo, ni pretende serlo. Aquí hay un poema que le dedica a una chica negra en aquellas épocas de lucha y compromiso social y con los derechos humanos por la población negra americana. Chica negra ha sido engañada, no es mala, pasada por una chimenea, pasada por un gallinero, vestida de negro, monoplateado en su espalda, criada negra, mamá, borracho papá, haciendo los peores trabajos, en medio de la ley, 10 hermanos con cara de rata, lápida dispuesta, zanja cavada y falta de caricias, escalera de servicio, asfixiándose. Chica negra devuelve el golpe, roba, empeña, vive del oficio. Se sienta y espera en la boca de riego. Le gusta el calor. Sus ojos se encuentran en un grupo de huelguistas al otro lado de la calle. En su cabeza resuenan los muelles de la cama. Un grito de libertad. Tú hablas del orden. Ella empeñaría el mundo por $1.25. Chica negra vestida de negro, saco de yute, a punto de reventar. Ha estado ausente. Continúa. Yo mismo me entrego a ti para que no me empeñes. Es un poema de Bob Dylan dedicado a una chica negra. Una descripción del entorno social de aquella chica negra de esos inicios en el Greenwich Village y su participación de joven en aquellos movimientos por las libertades y los derechos de la población negra americana. En este álbum New Morning hay un tema que ya alguna vez lo he tocado en el programa, que a mí me parece una verdadera obra maestra del blues, y donde justamente en la contraportada de este álbum se ve a un jovencísimo Bob Dylan con su guitarra acústica al lado de una intérprete negra de blues que está sentada al piano. En este tema, titulado If Dogs Run Free, si los perros corren libremente, y él después se pregunta por qué nosotros no, If Dogs Run Free, Why Don't We?, está acompañado en la parte de unos coros femeninos justamente por una voz de una joven cantante negra, Bob Dylan, If Dogs Run Free. Symphony of two mules, trains, and rain. The best is always yet to come. That's what they explain to me. Just do your thing, you'll be king. If dogs run free. Why not me? Across the swamp of time, my mind weaves a symphony and tapestry of rhyme. Oh, winds which rush my tail to thee, so it may flow and be. To each his own, it's all unknown. Dogs run free. If dogs run free, then what must be, and that is all. True love can make a blade of grass stand up straight and tall in harmony with the cosmic sea. True love needs no company. It can cure the soul, it can make it whole. If dogs run free. Thank you. Dogs Run Free, Why Don't We, el señor Bob Dylan, de este álbum New Morning, del año 1970. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el día miércoles, es decir, mañana, de 10 a 12 del mediodía. Mail del programa, no solo jazz, @gmail.com. No solo jazz, @gmail.com. Y si ustedes tienen Gmail, pues podemos interactuar con estos chats internos que tiene Gmail. No solo jazz. No, eso es el podcast. No solo jazz, @gmail.com. Un hombre que jugó también un papel importante, no solamente en la vida y en la carrera de Bob Dylan, sino en la vida de la música popular norteamericana, un personaje que sale de la música country. Y un hombre que murió no hace mucho y que se le dedicó un documental, si no me equivoco, se llamaba algo así como The Man in Black. Un hombre que se le conocía porque durante toda su larguísima carrera musical, el señor, cada vez que salía al escenario, pues salía vestido total y absolutamente de negro. Ese señor se llama Johnny Cash. Y hay un disco que en el cual Bob Dylan, en otro de esos cambios increíbles de orientación musical, se adentra en la country music, en la música country. El álbum lleva por título Nashville Skyline, y el primer tema de ese álbum, que lleva por título Girl from the North Country, está acompañado en la parte vocal, pues, por este hombre, que en cierto modo también fue una de las imágenes posteriores, una de las grandes influencias que tuvo Bob Dylan, aparte de estas iniciales que yo le digo que fueron Pete Seeger y Woody Guthrie. Bob Dylan y Johnny Cash en este Girl from the North Country. If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there. For she once was a true love of mine. See for me that her hair's hanging down. It curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down. That's the way I remember her best. If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling. If you're traveling in the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, please say hello to the one who lives there. For she was once a true love of mine. Thank you. rabbit in the North Country Fair, where the wind hit heavy on the borderline. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Love of mine. A true love of mine. A true love of mine. True love of mine. A true love of mine. A true love of mine. She was once a true love of mine. Girl from the North Country, el señor Bob Dylan de su álbum Nashville Skyline, acompañado por el hombre aquel de esa voz grave, el señor Johnny Cash. Un montón de músicas. FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Si nos quieren escuchar fuera del área metropolitana de Barcelona, donde no llega la FM, nos tienen que seguir con nuestra página web. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Les recuerdo el mail del programa. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Mr. Robert Zimmerman, más conocido como Bob Dylan. Dentro de esta faceta, y aún me estoy moviendo los primeros años de la música de Bob Dylan para poder hablar en su totalidad o en una globalidad así como inclusive superficial sobre Bob Dylan, tenemos que hacer un programa no de dos horas, sino un programa muchísimo más largo. Pero aquí estamos con otro álbum de este señor, donde hay una canción que se titulaba Hard Rain's Gonna Fall, que en aquella época, dentro de otra vez me sigo ciñendo a la época en que esta canción salió al mercado, la gente se pensaba que estaba hablando sobre un próximo apocalipsis producido posiblemente por aquel conflicto latente todavía de la Guerra Fría, donde el gran temor era justamente una debacle nuclear. Entonces, pues eso, la gente cuando escuchaban este tema y ya el título de Hard Rain is Gonna Fall, ya se pensaban que Bob Dylan se estaba refiriendo de forma apocalíptica a una lluvia radioactiva. Veamos cómo comienza esta canción. Él dice: ¿dónde has estado para estar tan triste, hijo mío? ¿Dónde estuviste, querido mío? Tropecé en las laderas de 12 brumosas montañas. Caminé y me arrastré por 6 autopistas cortadas. Anduve a traspiés en medio de 7 bosques sombríos. Me perdí en la orilla de 12 océanos muertos. Estuve a 10.000 millas de altura en la boca de un cementerio. Y es dura, dura, dura, dura, y dura es la lluvia que va a caer. De todo esto habla el señor Bob Dylan en su canción. Y sigue hablando en otra parte de ella, salto estrofas, dice: encontré un niño junto a un pony muerto. Encontré a un hombre blanco que paseaba un perro negro. Encontré a una mujer con el cuerpo ardiendo. Encontré a una chica que me dio un arco iris. Encontré a un hombre herido de amor. Encontré a un hombre lleno de odio. Y dura, dura, dura, dura es la lluvia que va a caer. Hard rain is gonna fall. Le decían y le preguntaban a Bob Dylan en aquella época si se refería a una lluvia en forma de debacle, de desastre nuclear. Nunca dijo que no, nunca dijo que sí. Solo decía que eran puras especulaciones de quien intentaban interpretar, traducir sus canciones. Bob Dylan.

I'm going back out for the rain starts falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest, where the people are many and their hands are all empty, where the pellets of poison are flooding their waters, where the home in the valley meets the damp, dirty prison, and the executioner's face is always well hidden, where hunger is ugly, where the souls are forgotten, where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it, and reflect from the mountains so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking, but I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall. A hard rain is gonna fall, señor Bob Dylan. Bob Dylan, Bob Dylan, Bob Dylan. El señor Robert Zimmerman. Esto es un mon de músicas. Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada Barcelona. Damos un salto. Lo que estoy haciendo es escuchar ahora. Es un CD que su discográfica editó el año 2000, que lleva por título The Best of Bob Dylan. Este es el volumen 2. Hay un volumen 1 que recoge temas de la primera etapa del señor Bob Dylan, desde Blowing in the Wind a Everything is Broken, gran canción, ya se las pondré después, o aquella All Along the Watchover, Just Like a Woman, Like a Rolling Stone. Hay una canción que el señor Bob Dylan dedica a un boxeador negro que estaba en la cárcel en aquella época, totalmente desprovisto de asistencia judicial, pendiente de, ya les digo, de juicio, pero poco menos que aparcado en una cárcel. Y en un álbum en el cual Bob Dylan también tiene unos temas que toca un poco la región fronteriza con México, escribe una canción y le hace un homenaje a este boxeador, Hurricane. Este era su nombre de batalla, por decirlo de alguna manera. Y aquí está el tema, Bob Dylan y este Hurricane. Stops. What?

martinis and watch the sunrise. While Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell. And an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name. And give him back the time he's done. Put in a prison cell but one time. He could have been the champion of the world. Bob Dylan, del álbum de el mismo título. Un montón de músicas. Martes, se los recuerdo, martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana. Yo pensaba que, siguiendo la petición de esta auditora que me pidió Bob Dylan y Van Morrison, que iba a poder hacer un poquito de ambos. Podría, porque ahora veo que me queda una media hora de programa y creo que lo voy a hacer, porque ya les decía, con Bob Dylan podemos hacer no solamente un programa de dos horas, sino muchísimos programas de dos horas, y todavía nos faltaría tiempo para seguir escuchando la música del señor Bob Dylan. Por lo tanto, esta última media hora se la vamos a dedicar al señor Van Morrison. Y como Van Morrison, aparte de sus excelentes álbumes de estudio, donde él mejor se prodiga es en el escenario, en directo, pues vamos a escuchar posiblemente el mejor álbum en directo que... Bueno, de sus inicios, el primero que teníamos, hasta que posteriormente editó un magnífico álbum también en el año 1994, un álbum doble que se grabó en The Masonic Auditorium en San Francisco, se llama A Night in San Francisco, pero me remito al primer gran álbum doble también, que lleva por título It's Too Late to Stop Now, una frase que Van Morrison solía decir al final del concierto cuando lo terminaba. It's too late to stop now. Les voy a hacer escuchar en primer lugar un tema de los primeros álbumes del señor Van Morrison, una canción de amor, tema de amor de este poeta irlandés, porque si están juntos el señor Van Morrison y el señor Bob Dylan es porque ambos tienen en común el tener una vena poética importantísima y tener también una facilidad para producir y escribir temas fabulosos. Yo creo que prácticamente son los dos compositores, y creo que Bob Dylan en este caso le lleva la delantera en cuanto a temas escritos a Van Morrison, pero álbum, los dos, ambos tienen una larguísima lista de canciones escritas. These Dreams of You, esto es lo que vamos a escuchar del señor Van Morrison, de su álbum en directo, un álbum que se grabó por allí en los años 70, y se grabó en una serie de escenarios, uno de ellos en California y otro de ellos en conciertos que dio Van Morrison en el Rainbow Theatre en Londres, y los otros son dos conciertos, ambos en California, en el Troubadour en Los Ángeles y el otro en el Santa Monica Civic en Santa Monica, California. These Dreams of You, Van Morrison. Dreams you paid you to the Canada. Love me. Come through. the sun. Jim pointed out for me to go. And said I was the one that reaper thing you did so. Hush up! Señor Van Morrison, de aquel su primer álbum en directo, álbum doble, Too Late to Stop Now. Y ahora tengo aquí en mi mano el segundo álbum que editó en el año 1994, también en directo desde el Masonic Auditorium en San Francisco. Otra formación, otra música, y aquí tenemos un tema que lleva por título, vamos a ver cuál les hago escuchar, You Make Me Feel So Free. Es un buen tema, vamos a ver si les gusta. El señor Van Morrison. Just one free luncheon. take me, beat me to the punch. I cannot think about freedom when this last of summer, sweet mystery. Baby, remember this. You make me feel so free. What you say, what you say, what you say. I'm gonna lay my cards just right down on the table, spill the wheat. Negativity. Baby, baby, remember that you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, what you say, what you say, what you say. Baby, now you, oh, you make me feel so free. What you say, what you say, what you say, one more time. Baby, now, oh, you make me feel so doggone free. You make me feel so free. Van Morrison y este tema titulado You Make Me Feel So Free. Otro tema de este doble álbum. Nos vamos a ir al CD 2 y les voy a poner un tema que es de esa parte también mística muy propia de un irlandés como el señor Van Morrison. Y es un tema, a diferencia del tema que acabamos de escuchar, es un tema muy tranquilo, muy tranquilo. Hace un par de programas les hice escuchar este tema, pero de el álbum de estudio. Ahora lo tenemos en directo. Son dos temas, So Quiet in Here y That's Where It's At, el señor Van Morrison, de este álbum doble titulado A Night in San Francisco. across the ways. He left for some other shore. Maybe, baby, maybe, maybe, maybe, baby, maybe we can dream on, dream on, keep on dreaming on. This must be what paradise feels like. This must be what paradise feels like. On the stereo, Sam Cooke saying, "Let the good time roll." You sell me, and that's where it's at. With the lights turned way down low, music so down slow. Someone you love so. That's where it's at. The world turned upside down. You're making not a sound. Nobody else around. Maybe that's where it's at. Morrison y este tema So Quiet in Here, que él después lo enlaza con That's Where It's At. A Night in San Francisco in the Garden, así se titula lo que viene después, pero no es lo que yo les quiero hacer escuchar ahora, porque dentro de esa solicitud, de ese pedido que nos hizo la auditora, también había pedido si había algún tema de un mítico grupo norteamericano, donde había un personaje importantísimo que sigue, posiblemente es el único que sigue todavía en activo y dando guerra hasta el día de hoy. Me refiero al señor Neil Young. Aquel grupo donde Neil Young pasó a formar parte estaba compuesto por otros tres personajes: Crosby, Stills, Nash and Young. Este es uno de los álbumes, digamos, históricos de este cuarteto, un álbum que lleva por título Déjà Vu. Y de este tema les quiero hacer escuchar, de este álbum, perdón, les quiero hacer escuchar un tema que es original de Neil Young. Para mí, de los cuatro componentes de aquel cuarteto, el Crosby, Stills, Nash and Young, el que musicalmente, para mí, es mi favorito. Les hago escuchar este Helpless. Tema, ya les digo, original de Neil Young. Blue wind. Helpless, este original de el señor Neil Young, y la interpretación es de aquel mítico cuarteto Crosby, Stills, Nash and Young, Deja Vu, un álbum que ya salió hace unas cuantas décadas. Estamos llegando ya a los últimos 10 minutos de programa, pero antes quisiera presentarle a un par de nuevos contrabandistas que han venido desde Italia y que estarán con nosotros por un par de meses. Asuntos de... bueno, que los expliquen ellos. Tenemos primero a Luca. Luca, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Muy buenas. ¿Cómo estás? No hay mal. Me estoy acostumbrado. Un segundo, que hay algunos problemas con tu micro. Pásate al... Te pasas tú al otro micro, a ver qué tal. Me paso al 2. Ese está mejor. Eso, mejor. Cositas del directo. Seguramente el cable, ¿sabes? El cable que no se, estaba se puso bien mal. Todo. Luca y Miguel Ángel. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, cuéntenos un poco. Un par de amigos italianos que llegan a Contrabanda. ¿Cómo han llegado a Contrabanda? Fue muy sencillo para encontrar una radio libre en Barcelona, porque nosotros trabajamos en una radio libre en Italia, donde vivimos. ¿Sí? Queríamos hacer algo aquí en colaboración con vosotros, con una radio libre, y vale, la radio libre la buscamos sobre el internet, simplemente Barcelona Radio Libre, estaba fácil, me salieron 3. Y escuchando un poco la música, lo que eran las programaciones, intentamos con vosotros y bueno, se fue bien. Aparentemente, bueno, fantástico. Se fue bien. Y esto desde Italia, todo desde Italia, ¿verdad? Claro, de verdad, Italia de verdad. Italia de verdad. Sí. ¿Y vuestra radio en Italia cómo se llama, Miguel Ángel? Se llama Radio Chi Roma. Radio Chi Roma. ¿Y eso dónde está? ¿En qué ciudad? En Cosenza, es una pequeña ciudad del sur de Italia. ¿Y es una radio también independiente, alternativa? Es una radio independiente, comunitaria. Totalmente independiente. Tiene sí. los mismos años de Contrabanda. Sí, este año es la mayor edad. No me digas, 18 años cumple sí, la radio. Sí. Bueno, dos radios hermanas que además tienen tienen la misma edad. Entonces van a estar poco tiempo en Barcelona, ¿verdad? Dos meses. Sí, para trabajar aquí, ¿sabes? De trabajo, lo que nos da el pan para comer. Bueno, y han aprovechado este tiempo para no perder el contacto con la radio y van a hacer un programa en Contrabanda a partir de este... Desde miércoles, mañana ya. No mañana, sino la próxima el semana. El próximo, sí, que será próximo... ya en octubre. En octubre. Sí, en octubre, bien. ¿Y en qué horario? Es el miércoles a las 6:30, a las 18:30. Una hora de tontería, música, cultura popular, cocina, todo... Italiana. Y el programa pregunta clave. Sí. ¿El programa lo harán en italiano o en italoño? Italoño, sí. Italoño, que es la mezcla. Bueno, pero Luca, tú hablas un poco más que Miguel Ángel, ¿no? Verdad. Bueno, gracias, ya, pero... No aquí, sé. Aquí ya lo pueden captar. ¿Quién habla más castellano? Es Luca, y al que le cuesta un poquito más... Yo hablo un poco de italiano, un poco de español, un poco de portugués, de francés. Ah, fantástico. Un poco de latino. Misto, sí. Eso, muy mediterráneo. Bien. Y el programa, entonces... ¿Entonces será música italiana? Sí, la música será totalmente italiana y totalmente música independiente italiana. Importante, música sí. de... Y sobre todo sería música muy recién, que salió en los últimos 2-3 años nada más. Perfecto, y habrá información sobre la cultura italiana, sí. etcétera, etcétera. Pues, y recetas de cocina. Ah, eso, importante, recetas de cocina. El nombre del programa, ¿eh? Dígelo tú. Pasta y patate. Pasta y patate. ¿Esto es alguna especialidad? Sí, es una receta del sur de Italia. Del sur de Italia. Por los ingredientes se ve que es de aquella Italia profunda, sí. y de escasos recursos económicos, porque tenemos pasta y patatas. Estamos hablando de una economía, digamos, de guerra prácticamente. De cocina pobre, que normalmente es la que es más tradicional en Italia, entonces vamos a intentar de... El miércoles de la próxima semana a partir de las 18:30. Exactamente. Sí. Durante una hora estarán aquí Luca y Michelangelo y pasta y... Patata. Patata. Bueno, compañeros, felicidades. Espero aprender alguna receta. Muchas gracias. Y lo seguiremos en antena. No se olviden, amigas y amigos de este programa, Un Mundo de Músicas. El próximo miércoles... Pasta y patate. Pasta. Es patate. Es patate. Bien, chicos, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti. Gracias a vosotros. Y allí estaremos. Continuamos un tema más de estos Crosby, Stills and Nash. Un tema que lleva por título Deja Vu, que es el tema que le da título a este trabajo discográfico. Bueno. Normalmente, darle al micro, no. Vale, seguramente era algo así. Gesta. Sí, no, lo, perfecto, perfecto. ¿Tú cómo lo oías? ¿Bien? ¿Y tú? Pues ya está, ya está. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. De nada, hombre. Nada, ya termino. Dentro de un minuto. Patrón de FM. Buenas. Bien. Hablemos un poquito más alto que te escucho muy bajo. Sí, señor. Los micros. Like I've been here before. Feel like I've been here before. And you know it makes me wonder what's going on? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tema, canción a canción, y con esta presentación de Luke y Michelangelo de su nuevo programa, Pasta de Patate, hemos llegado al final de una nueva cita con un montón de músicas, los martes de 4 a 6 de la tarde, hoy último martes de septiembre, y de hecho último día del mes de septiembre, septiembre 30 del año 2008. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6, programa que se repite mañana, miércoles, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Gracias, Fernando, por llamarnos. Se me había quedado a mí el micro de la mesa abierto mientras hablaba con Luca y Michelangelo. Y nada, se quedó el micrófono abierto y algunas de las cosas que comentábamos aquí en directo salieron al aire. Fernando, compañero de Contrabanda, nos llamó para avisarnos del desliz. Muchísimas gracias. Son cosas del directo que tampoco afectan sustancialmente al programa, ¿no, Luca? Para nada. Muy bien, 2 horas de músicas, selección musical, a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado durante estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les agradezco la sintonía y les invito a, si les ha gustado el programa, para aquellas personas que por primera vez lo escuchan, que repitan el próximo martes a partir de las 4. Y los lunes, en la misma franja horaria, Buenas Tardes en Octambuls, una cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Me olvidaba de, con todo esto, de presentarles un espectáculo de nuestro amigo Arnaud Pilar de Bo, que se presenta este sábado 4 de octubre a las 20 horas en la Roquería Querubí, en la calle Perla número 11 de Gracia, con un espectáculo, Afinación Senza en Dolls. Será el debut de Andreu Viladergo como cantante. No se olviden, este sábado 4 de octubre a las 20 horas, Roquería Querubí, calle Perlas número 11. Nada más, el tiempo se acaba. Muchísimas gracias. Fins el proper dimarts. And for you, my friends listening online, thanks a lot for being there. I'll be back next Tuesday. Bye bye.